You're listening to KRQL, transmitting from Santa Ana, California, 104.7 FM. This is Radio Santa Ana Community Radio de la comunidad para la comunidad. Gracias por sintonizar a través de 104.7 FM o por internet en radiosantana.org. Welcome everyone to Canciones Bordadas. This is episode 37, and today's episode will feature covers. I believe this is part 3 of covers. You'll hear something new from Maria del Pilar, who's Chilena and from LA. You'll also hear actually a lot of LA artists. Irene Diaz, Los Super Elegantes from back in the day, and Cuco, also La Santa Cecilia with La Carretera featuring Patricio Hidalgo. So enjoy this first half hour. De tu amor. Te

mismo yo me dejo. Tú ve a ti más, papá yo. Dime yo a Madea. Tú ve a ti mamá yo. Dime yo Madea. Umba, umba. De. Para descansar de tu y de mí.

traerá. El amor y los celos siempre andan juntos, como los sacristanes y los difuntos. ¡Patricio! Sacristanes y los difuntos. This is KRQL 104.7 FM Radio Santana. Remember to follow us on Instagram for a complete list of songs.

nunca, cuán más feliz. We'll be right back.

covered hill. Covered hill, landslide brought it down.